Y yo creo que en la ponencia tuya, yo creo que hay varios casos que hay que aclarar. Y es Claro. que más allá de como de hablar de fenómenos aleatorios que pasa en una ciudad como Medellín, que básicamente los podemos conocer en lo que pueden representar la industria cultural, no sé, las películas, las novelas. Ahí vemos muchos casos que de alguna forma tienen relación con los fenómenos que también pueden pasar aquí a partir de las problemáticas del narcotráfico. Entonces yo creo que más allá de cómo hablar fenómenos aleatorios que al último pueden ser hablar de chisme de alguna forma, yo creo que sería interesante aclarar contextos y datos que vienen más de unas condiciones estructurales. O sea, en ese sentido es importante hablar de cómo, más allá de un tema particular, nos podemos alejar a un tema estructural, desde cómo se puede hablar desde el Estado, cómo se puede hablar desde el gobierno, desde la gobernabilidad, y en paralelo eso cómo puede tener hermandad con el narcotráfico al punto de convertirse lo que en Colombia podría ser un narcoestado, ¿cierto? El tema acá en discusión es como un laboratorio, y en ese caso lo importante es mirar también la relación que eso tiene con los fenómenos de México. Por allá mencionaste a Tilio Barón, y por ejemplo hay un tema que él habla de lo paradójico que puede ser Medellín, Colombia, también con México en términos geográficos, en el sentido de que el estar ubicados en esos lugares necesariamente lleva al punto de ser un espacio para el narcotráfico. Por un lado, Colombia para la producción, y por un lado, México para el envío, la puerta para ese tema. Entonces, sí, yo creo que más allá como de hablar de esos fenómenos así aleatorios, yo creo que es importante mirar cuál es la relación que tiene el Estado con el tema del narcotráfico. Por otro lado, el tema de las BACRIN, también es re importante aclarar eso. O sea, las BACRIN fueron grupos que sí se les denominaron bandas criminales, pero fueron grupos que vienen del paramilitarismo, y que precisamente vienen del paramilitarismo en la década, en las dos elecciones que tuvo Álvaro Uribe, que fueron básicamente la reinserción de los paramilitares allá, y que ellos al hacer esa reinserción, hasta llegar a la vida civil, fueron a seguir comandando esos procesos de narcotráfico y microtráfico en Colombia, en Antioquia. Entonces, por otro lado, o sea, tampoco podemos ser tan atrevidos al punto de decir que el narcotráfico se convierte en un producto interno bruto del país, porque decir que el 60% de eso, o sea, hay otros datos que lo hablan y no lo reducen precisamente a eso. O sea, una cosa es hablar de la parte económica del país, y otra forma es hablar de cómo eso se relaciona en términos económicos, sin decir que es tajantemente el producto interno bruto. Entonces, hasta ahí es como una manera de contextualizar un poquito la ponencia. Había varias cosas que plantear, sobre todo en marco de la lectura temporal en las tres intervenciones, ¿no? O sea, el caso de Jero fue mucho tiempo, digamos, muy, muy, muy para atrás. Pero lo que yo, la duda que me queda escuchando a Jero y escuchándolos a ustedes, es en este movimiento en el tiempo, ¿qué sujetos identificamos que se transforman? ¿Qué sujetos identificamos que continúan? Porque también a veces decirlo tan abstracto podría parecer o que hay una suerte de fuerza etérea que está allá arriba sobre las ciudades y que genera toda la transformación, o que es la conspiración total, ¿no? Entonces todo lleva a Estados Unidos y a Gran Capital sin pasar por las mediaciones y por la configuración de actores específicos, que creo son cada vez más necesarios para ir discutiendo cómo, si en efecto esto es parte de una gran internacionalización del capital, una concentración de las ganancias, pero que solo es posible si hay actores intermedios, y que esos actores intermedios también se benefician con grandes, no solamente sumas de dinero, sino también concentración de ejercicios de poder. En el proyecto de investigación en el que estoy, en antropología social, en la maestría en la Ibero, estoy haciendo un trabajo sobre memoria, madres de desaparecidos en San Javier, mejor conocidos como Comuna 13. Cómo estas señoras luchan por verdad, justicia y reparación, al mismo tiempo que están luchando por saber el paradero de sus hijos, ¿no? Con un estado como el colombiano. Entonces, una intuición que me ha estado siguiendo es que para entender pensando en lógica de laboratorio, que uno puede entender más y mejor ciertas lógicas de violencia si estamos haciendo estas comparaciones como las que hace David. San Pedro Sula, Medellín, por ejemplo, o Río de Janeiro, qué cosas en común son las que están emergiendo. En mayo hubo un ciclo de conferencias alrededor de la violencia en América Latina, hicieron unas conferencias en el MUAC y otra en el Museo Memoria y Tolerancia en el centro, y en el primer día unos físicos y un matemático que viven en Morelos publicaron un artículo en el que a partir de aplicación de modelos matemáticos ellos demuestran que una muerte en Ciudad Juárez está más ligada con lo que está ocurriendo en Cancún que con lo que ocurre en la propia Chihuahua o en la propia Ciudad Juárez. Entonces, me gustaría, de parte de alguno de los ponentes, si nos pudieran como abundar sobre si pudiéramos como traspasar qué características, qué cosas en común estamos viendo de estos laboratorios contrainsurgentes que se están aplicando en estas metrópolis latinoamericanas. Gracias. Bueno, vamos a invertir el orden. Entonces, primero voy a hablar yo. Bueno, sobre los actores, sí, esto es muy difícil contarlo ahorita en 15 minutos o 20 o 30. Por supuesto que hay muchos actores que van evolucionando. Para decir dos específicamente del caso de Río, aunque hay en Medellín los, ¿cómo eran?, los camajanes y los pistolocos, y, o sea, hay toda una evolución ahí de ciertos actores. En Río hay uno que es fundamental, que es la policía militar, una policía que se funda desde la llegada de la corte imperial a Río, que eso es otro de los grandes temas. O sea, Río es la única capital imperial transatlántica que hubo por acá, y eso configuró ese cuerpo de la policía en un lugar en el que además llegaron muchos más esclavos que a cualquier otro lugar de América completa. O sea, llegaron muchos más esclavos que a Estados Unidos, pues. Entonces eso generó unos mecanismos de disciplinamiento y de control sobre esa población descendiente de esclavos, que va evolucionando también conforme paulatinamente van pasando por distintas etapas hasta ser ya, se abole pues la esclavitud, pero eso tiene varias etapas, lo del vientre libres y demás, y se van ajustando ciertos mecanismos de control. Pero un actor fundamental es algo que se llamaba el Capitán Dumato, que era una figura dentro de esa sociedad esclavista que era reclutada dentro de los propios esclavos o exesclavos, y funcionaba como una figura que capturaba a sus propios congéneres, a los esclavos o a los que intentaban escapar. Entonces, la metáfora que se dice mucho en Río es que la policía militar viene de esa figura del Capitán Dumato, porque la policía militar, la mayor parte de ellos son descendientes también de esclavos africanos, y se dedican a reprimir a la población de las favelas, que también fundamentalmente siguen siendo descendientes de esos esclavos. Entonces se crea una figura que además, digamos ya más en términos de la subjetividad de la cultura, inocula la idea de que oprimir a mi igual a mí me beneficia socialmente, ¿no? Por un lado. Y otra figura, solo para retomar esto, que es súper interesante, pero bueno, yo lo intento tratar así por separado en distintos espacios, es justo cómo ha evolucionado la lógica de los tráficos. Entonces, ahí esta estructura de los tráficos en Río de Janeiro proviene de algo que se llamaba el Jogo do Bicho, que era como una especie de juego de lotería, que incluso aparentemente la llevó un mexicano en algún momento a Río de Janeiro, principios del siglo XX, y que se consideró ilegal. Entonces, a partir de ahí se formaron unas estructuras de coerción sobre la gente que participaba de esas actividades, y eso fue evolucionando a lo largo del siglo XX, de década de los 70s, 60s, cuando entra en choque y hay como una cierta retroalimentación con las facciones de tráfico, que, como ustedes tal vez sepan, la más importante, por lo menos en Río, es el Comando Vermelho, el Comando Rojo, que se proviene de las cárceles de Isla Grande, o la cárcel de Isla Grande en Río de Janeiro, en una prisión en la que en algún momento de los años 70 convergieron asaltabancos con gente que también asaltaba bancos, pero que era parte de la izquierda o de un cierto movimiento armado. Entonces entran en contacto, y como empiezan a socializar por las condiciones en las que los tenían en las cárceles, el Comando Vermelho adquiere un cierto discurso social respecto a la favela y respecto a que hay que distribuir el botín, o sea, una especie de cosas así, Robin Hood, y terminan evolucionando hacia una organización pues ya más abocada como a los tráficos, que va también paulatinamente perdiendo esas cualidades sociales, y ese es otro de los ejemplos. Y solo para cerrar, lo que sí está como una gran continuidad, y eso no lo digo yo, eso lo dicen los propios cariocas que viven en las favelas, o sea, aquí hay una continuidad del proceso de genocidio de los que vienen de los esclavos africanos, ¿no? O sea, que eso es algo que continúa hasta la actualidad. Tienes tres posibilidades más de que te mate la policía en Río si eres negro a que si eres blanco. Eso es algo que no te, bueno, eso ya lo decía Franz Fanon, ¿no? Es algo que no te puedes quitar de encima, el color de la piel. Entonces ahí sí está muy racializada la violencia policial y demás, ¿no? Entonces serían como eso, como tres de esos elementos en donde sí se pueden rastrear cosas más en términos históricas, y que también están efectivamente interrelacionadas. Como decía por ahí alguien, mucho de la violencia que ahora hay en México y en Brasil y en Centroamérica tiene que ver con la alteración de esas rutas de trasiego que hubo durante el siglo XX, pero especialmente, y ese es otro tema muy importante, todas las ciudades en las que yo he estado estudiando estos temas, lo que cambió diametralmente el fenómeno de la violencia es la introducción de la cocaína, o para decirlo de otra forma, la valorización que tienen estas sustancias. O sea, no es lo mismo la marihuana que las metanfetaminas o que la cocaína, y cuando empieza a tener productos que están mucho más valorizados, también la violencia se incrementa muchísimo. Entonces este es otro de los elementos, siempre dejando claro que las sustancias por sí mismas no son nocivas, sino el uso que hacemos de ellas. Y ya para cerrar, el otro elemento que a mí me interesa mucho insistir, porque además no está tan claro en todos los casos, es esto que decimos territorialización. Es decir, cómo en el espacio de estas ciudades, de estos territorios, se establece una disputa por el control de las rutas, de las mercancías y de la población, para poder ejercer el control sobre las ollas de vicio, como se les dice en Medellín, las bocas de fumo en Río, o aquí ponen las tienditas donde se consiguen estas drogas. Y es un control que es fundamentalmente, tiene un objetivo económico, pues. O sea, lo que potencia toda esta dinámica es ganarse esos pedazos de acumulación, o de extorsión, o de explotación, o de expoliación, como diría Antonio Fuentes Díaz. Entonces, yo creo que ahí esos elementos en común son justo el territorio, el interés económico, y en cada caso pues ciertas expresiones de violencia, o sea, que no, que son diferentes, pero que de repente comparten ciertas lógicas, ¿no? Yo, como lo he pensado para Medellín, es una lógica claramente contrainsurgente. En el caso de México, una lógica que busca reordenar estos mercados y estas lógicas de la economía criminal ilegal. Y en el caso de Río, eso también está presente, pero lo que se percibe más es esta lógica también racializada de la violencia policial, y porque además muchos de estos negocios están justamente anclados en territorios donde vive esta población, ¿no? Y yo lo dejaría ahí. Bueno, también parto de aclarar ciertas cosas que puedo aclarar como testigo, no como protagónico, y tampoco me puedo ubicar como externo, en el sentido de que yo lo viví. Entonces no puedo negar cosas que yo viví siendo niño, siendo joven, y ahora como adulto en la ciudad desde donde no me he movido. Entonces empiezo por, bueno, lo de las milicias que decía David. Las milicias empiezan a operar como frentes de apoyo a la guerrilla, como frentes urbanos de apoyo a la guerrilla en los años 70. Y no, en ningún momento, digamos así, asumen su rol político como guerrilla, pues era un rol político, digamos así, de apoyo a otra noción de país, ¿sí? Entonces, sí tenían un rol militar, y hasta en Medellín, por ejemplo, operaron hasta la Operación Orión en los años 2002-2003, con la administración de Luis Pérez. Eso es una realidad, es un hecho, ¿cierto? Operaron y la Operación Orión militarizó esa parte de la ciudad, la parte que se llamó la Comuna 13, y allí, pues, después de muchos combates, pues, perdieron el control de la zona los milicianos que habían allí. Pero en casi todas las comunas de Medellín hubo procesos de milicianos, unos más militares que otros, pero sí ejercían rol militar en algunos casos de lo que se llamó en nuestro contexto limpieza social, entre comillas, control social, ¿cierto? Bueno, el asunto de las bandas para lo que la intervención del compañero. Las bandas son, digamos así, grupos que trabajaron también como mercenarios. Normalmente trabajan o como custodios o como mercenarios. El paramilitarismo es una política. Pues sociológicamente el paramilitarismo es una política. Es una política del Estado buscando ganar la guerra. En el caso de Colombia, que es una guerra que no se plantea, una guerra planteada como irregular. No era una guerra civil, no era una guerra entre naciones, sino era una guerra entre diferentes nociones de país, ¿sí? Entonces, las bandas entran como mercenarios a auxiliar una política paramilitar. Es distinto a las bandas urbanas a lo que se llamó autodefensas, como ejércitos privados de personas en el mundo rural. Muchas de los ejércitos privados en el mundo rural llegaron a las zonas, es decir, no eran de ahí, eran personas que estaban buscando empleo y terminan cuidando grandes feudos de cualquier producción, incluida la coca, ¿sí? O la minería, o la palma aceitera, o a las mismas, digámoslo así, industria petrolera internacional, o a los megaproyectos de algunas partes del mundo. Eso pasó dentro del contexto de la guerra de Colombia. ¿Sí? Por eso nosotros decimos que la guerra en Colombia no tiene solamente un móvil nacional, en el sentido de que eran unos alzados en armas contra tratando de derrocar un Estado, sino que tiene un móvil internacional, que es que el territorio donde nosotros vivimos, igual que este, bueno, el suelo, igual que por aquí, porque toda Latinoamérica son suelos demasiado ricos en minerales y, digamos así, en bienes comunes, de lo que nosotros llamamos vegetación, flora, fauna, todo, y que eso, pues, obviamente le interesa a alguien. Y normalmente las guerras o lo que se llama los enfrentamientos en Latinoamérica son casi siempre movidos por otros lugares que necesitan de Latinoamérica algo. Y lo que pasa ahorita en Venezuela, lo que pasa en Honduras, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en México, tiene un móvil también internacional que nosotros no podemos ignorar. Frente al asunto entonces de las bandas urbanas, las bandas urbanas son, no realmente, yo ser de un barrio, las bandas urbanas no tienen color político. Trabajaron con los paramilitares como mercenarios. Después de la negociación paramilitar, algunos de ellos siguen trabajando en funciones paramilitares, normalmente son organizadas por exmilitares, ¿cierto? Militares muchas veces sancionados, digamos así, por su comportamiento dentro del ejército, digamos así, personas que piden la baja y se dedican porque les va mejor en el mundo que nosotros llamamos ilegal. Bueno, para entrar en términos de lo económico, que también decía el compañero, digamos así, ¿verdad? Hay un asunto que se salió de las manos, en el sentido de que las bandas empezaron a ser fuerzas emergentes utilizadas en un rol mercenario y se salieron de las manos de quienes tenían los beneficios políticos de ellas, en este caso la clase política, digámoslo así, tradicional y alguna visión guerrerista internacional, ¿sí? Y como fenómeno agarra tanto control que se vuelve, digámoslo así, en contra del mismo Estado y que hay que asumirlo como es. En este momento ellos son el Estado en determinados territorios. Estoy hablando de un contexto urbano y estoy hablando de Medellín, pero también lo podríamos poner en el escenario rural de la mayoría de los territorios de Colombia. Y hay cifras, hay gente que ha estudiado esto. En Medellín hay un señor que a mí me gustaría, ya que es este espacio, como lo han nombrado, es un espacio de laboratorio, hay un señor que se llama Fernando Quijano, que tiene una corporación que se llama Corpades, que funciona con apoyo internacional, funciona con apoyo sobre todo de ONGs que tienen una perspectiva de derechos humanos y derecho internacional humanitario, el asunto pues de cómo hay derechos dentro de los procesos de guerra. Y este señor, Fernando Quijano, se ha dedicado, los últimos 20 años a estudiar sobre todo las bandas que se llaman Bacrín en Medellín. Él hace unas caracterizaciones que obviamente pues yo no voy a hacer porque tampoco me interesa pues trabajar la parte descriptiva de cómo funciona cada banda, qué roles tiene y esas cosas. Pero a mí sí me parece que el dato de saber que en Medellín hay más de 300 bandas que controlan el territorio y que se le salieron a la administración de las manos y ese control se nombra también como un beneficio legal. ¿Para quiénes? Para quienes supuestamente tendrían que hacer el control, digámoslo así, constitucional. En este caso, para lo jurídico, para lo administrativo y para lo policial. Entonces, ¿cómo es lo del control político? Así como en algunos momentos lo nombró David, el asunto de las vacunas, el control del abastecimiento de alimentos en algunos sectores, la regulación de la vida social, el trámite de los conflictos vecinales y el lavado de activos. Que el lavado de activos, en la lógica de los barrios, ingresa por inversiones en el diversionismo, inversiones para un banco alternativo que en Medellín se llama Paga Diario. Existe, se llama Paga Diario. A usted, si usted necesita plata, le prestan. Cualquier persona le presta de estas personas y le pone un interés y usted diariamente le tiene que llevar ese interés. Normalmente la economía informal funciona con ellos. Es decir, un señor que vende confites, un señor que tiene un pequeño puesto de legumbres en el centro de la ciudad, suplante de dónde sale, muchas veces sale de ahí. Y él tiene, o sea, su trabajo de todo el día, en últimas termina siendo un trabajo para el otro, ¿sí? Y el otro es los bancos de alimentos, que ya hablábamos de los huevos y las arepas, pero también hay otros. Bueno, en ese sentido, yo digo, nosotros estamos siendo gobernados en la dinámica económica y política por, digámoslo así, por unas autoridades que son legítimas para muchas de esas comunidades porque generan empleo, porque los cuidan, porque, digámoslo así, administran, regulan, que también intimidan, pero que es como una policía paralela, que realmente es una militarización. No es una militarización como que lleguen, como que llegue el ejército y asuma, sino como que hay unos seres que viven armados, que todo el tiempo se dan cuenta, ¿cierto?, haciendo todo el panóptico, sí. Y lo otro, los beneficios políticos, eso de todas maneras, por ejemplo, a un alcalde como el de Medellín le sirve en términos de sus indicadores de gestión, es decir, estas personas le regulan que no haya homicidios, o que los homicidios, esta mañana lo hablábamos, a ver, si tiran un cadáver al río, y lo encuentran en Barbosa, entonces no lo cuentan en Medellín, ¿sí? A mí me importa es, digámoslo así, la persona que pasó por esa situación, me importa la persona que está en condición de víctima. Al alcalde le importa que el número de homicidios no suba, ¿sí? Cosas así de concretas. Entonces, son maneras en las que, digo yo, como testigo, puedo nombrar las cosas que pasan, porque de todas maneras yo podría decirlo científicamente cómo funciona esto, pero no me interesa. Me interesa manejar pues como el nivel de diálogo sobre fenómenos que es más como para preguntarnos qué pasa, porque yo sé que de pronto en algunos lugares de acá de México también pasa, que plantearlo científicamente. Ahora, el asunto de los sujetos, para el aporte pues que hace el compañero, yo creo que sí tocaría distinguir en qué es un sujeto. Para mí el sujeto es el que acciona dentro de, o sea, el que adquiere un protagonismo dentro de una acción social. ¿Sí? No todas las personas que están allí son protagónicas. Para el caso entonces que lo nombra David, pues, más como actores sociales, sí. Hay actores sociales allí, pero no todos son sujetos. Muchos de los actores sociales son objetos de otros, que eso sí tendrían que nombrarse como sujetos, pues caracterizándolos, pues yo creo que toda la conversación de este momento ha sido para caracterizar esos actores. Entonces, yo digo, no se puede hacer un guión coherente de esto, no se puede hacer una teoría coherente de esto, en el sentido de que estamos enfrentados a una cosa que se llama mundo de la vida y que para mí no tiene lógica. Es decir, se sale, desborda los tratados constitucionales. Esto que estamos hablando, que yo lo nombro como sociedad narcótica. Es decir, no estamos hablando de personas que consumen droga. Ni siquiera estamos hablando de personas que venden droga. Ni siquiera estamos hablando de personas que trafican con droga. Estamos hablando de qué le pasa a una sociedad con estas cosas. Y lo que le pasa a la sociedad, creo yo, que es lo que tendríamos que hablar. Es decir, ¿qué pasa que los niños de mi escuela todos quieren tener una piscina en su casa, una gran camioneta, ¿sí? Y quieren tener un pedazo de montaña para ellos? Si todos los niños de Colombia, en cifras, 18 millones de niños quieren eso, ¿qué va a pasar en Colombia después, cuando estos niños crezcan? ¿Sí? Sí, también hay niños que quieren ser futbolistas y que puede que la camioneta, la piscina, y el jardín y la casa grande y el pedazo de montaña lo consigan siendo futbolistas. Algunos lo hacen, pero el equipo juega en 11. ¿Qué vamos a hacer con los otros millones que quieren esto? Y no estamos hablando del tema de la educación en este momento en nuestros países, pero cómo van las cosas, nosotros sabemos, los que vivimos en Colombia sabemos que la movilidad social se logra o por las condiciones formales en las que se ha planteado el concepto de movilidad social, ¿sí? O por otras condiciones. Muchas de estas personas han asumido que la movilidad social, es decir, dejar de ser pobre, es una cosa que los mueve todos los días. Y dejar de ser pobre implica la mamá de Pablo Escobar, ¿sí? Haga plata, mijito, ¿sí? Haga plata. Esa es una, digámoslo así, es una síntesis de lo que pasa con muchos niños y jóvenes en Medellín. No somos todos, pero pasa. Y eso afecta a mi sociedad, eso afecta a los niños que yo tengo en la escuela, eso afecta a los jóvenes que están en el colegio donde yo estoy. Enseguida de mi casa hay una plaza de vicio. En la puerta del colegio donde yo trabajo hay una plaza de vicio. Más abajito hay otra plaza de vicio. O sea, yo podría contar eso, pero no tiene sentido. Yo quiero hablar de qué vamos a hacer con lo que le pasa a mi sociedad y que esto lo tendríamos que volver eco para que no pase en otras sociedades que entiendo que está pasando. Yo no voy a nombrar colombianización, lo que pasa a mí. O sea, cada uno en su contexto, en su particularidad. Pero si esto pasa cuando, digámoslo así, los valores, si es que existieron, para mi sociedad se invierte. Y eso hay que nombrarlo como es. A lo que dice la compañera, a nosotros nos duele la vida y nos importa la vida de las personas, pero la noción de la vida no es la que está en estos escenarios. La noción de proteger la vida, de cuidar la vida, de promover la vida, lo que está aquí es otro tipo de noción de cómo utilizar la vida, ¿para qué? ¿Cierto? Que es la pregunta que yo dejaría. Muchas gracias, Edison. Bueno, pues pasamos con Jero Fong para cerrar con esta mesa. Sí, bueno, primero quisiera comentar lo de la colombianización que mencionó David. También nosotros estuvimos en desacuerdo en esa categoría de que en México se estaba viviendo una colombianización. Porque según yo recuerdo, en Colombia, cuando estaba todo este asunto de Pablo Escobar, Pablo Escobar le declaró una guerra al Estado colombiano. Pablo Escobar secuestró presidenciables, creo que asesinó, los compañeros de Colombia me podrán corregir, creo que asesinó diputados, creo que hasta una bomba en el Congreso hubo. Es decir, había enfrentamientos, había esta lógica parecida a una guerra. Y lo que vimos en Ciudad Juárez no tiene nada que ver con eso. Nunca vimos que le pusieran una bomba al gobernador, que se atacara un cuartel militar, que se secuestrara al fiscal, a una cosa por el estado, por el estilo. Como yo lo relataba, lo que se vivió en Ciudad Juárez cotidianamente era la ejecución de jóvenes pobres en los barrios, que por una cuestión meramente de prejuicio pasan a ser bajas del crimen organizado. Nada más porque sí. Porque, nada más porque no tenemos otro lugar donde acomodarlos. Nada más por eso los echamos a todos en un saco y decimos en algo andaban, y por eso los mataron. Era muy diferente de lo que pasaba en Colombia. Ahora, claro que va a haber rasgos comunes y parecidos, porque lo que pasó en Colombia, o digamos la evolución que tuvo Colombia y la que tuvimos en México, más bien corresponden, como ya lo decía el compañero, a una lógica global. Entonces, en ese sentido, es lógico encontrar similitudes. Y a mí me parece que esta lógica global tiene que ver más con este advenimiento del Estado necropolítico, ¿no? Es decir, esta categoría de Achille Mbembe que la retoma un desarrollo de Foucault de la biopolítica junto con el racismo y agrega lo de Giorgio Agamben del Estado de excepción y genera esta idea de la necropolítica como el Estado que basa su soberanía en quien decide, en decidir quién puede vivir y quién debe morir. Ese es, digamos, la necropolítica. En el libro de Giorgio Agamben, vamos a hacer, la idea fundamental de Agamben es demostrar que todos los estados occidentales democráticos avanzan hacia el estado de excepción. Y él lo analiza a partir de esta función de la necesidad. O sea, dice, estos escenarios de necesidad están provocando que se estén restringiendo los derechos y que los congresos estén pasando leyes, digamos, de excepción. Y él menciona el acta patriótica en Estados Unidos después del ataque de las Torres Gemelas, pero menciona legislaciones similares en Francia, en Alemania, en Australia, y aunque no las menciona Agamben, las estamos viviendo en México con la Ley de Seguridad Interior, ¿verdad? Es decir, tiene que ver más con ese contexto global de esa nueva forma de Estado necropolítico que se está imponiendo en el país, en el mundo. Ahora, la cuestión del narcotráfico. Nadie quiere negar que existe el narcotráfico, ¿verdad? Porque el narcotráfico es uno de los negocios más lucrativos del mundo, de los más lucrativos. Los bancos se benefician del dinero que se acumula a través de estos giros criminales. Si a los estados realmente les interesara acabar con el narcotráfico, al que deben de atacar es el sistema financiero. Nos ahorraríamos muchos muertos si simple y sencillamente se llevara una contabilidad estricta de los depósitos y quién es el que deposita. Así de simple, porque los narcotraficantes actúan por dinero. Sin embargo, el narcotráfico ha servido para generar esta idea de enemigo interno que nos está atacando, y entonces generan un estado de necesidad sobre el cual se fundamenta el estado de excepción. Es decir, el narcotráfico, esta idea de la sociedad narcotizada ha sido funcional a la militarización. Ha sido funcional. En el norte de México, déjenme decirles, sabemos de narcotráfico, porque los tráficos con Estados Unidos comenzaron aquí. Y déjenme decirles, otra vez comenzaron en Ciudad Juárez. En los años 20, en la época de la prohibición, empiezan los tráficos de morfina, de heroína también, aquí en esta zona. Pero el hecho de que haya habido siempre narcotráfico y siempre ha habido violencia relacionada al narcotráfico no tiene nada que ver con miles y cientos de miles de jóvenes asesinados. Es otra cosa lo que estamos viendo, y ahí es donde tendríamos que ir un poco más allá a pensar qué está sucediendo, más de caer otra vez en los discursos de que estamos presas del narcotráfico y que los narcotraficantes, y de toda esta cultura del narcotráfico, el cual ha sido algo que se promueve, o sea, que sale en la televisión, que sale en la música, y que nos llevan a creer que estamos amenazados por los narcotraficantes. La compañera se refirió a esta cuestión de la frontera como campo de experimentación. Quiero insistir en que lo que yo estoy planteando no es solamente el hecho de que la frontera se haya usado para hacer experimentos sociales en diferentes momentos, sino que de la frontera en sí misma ya es un lugar privilegiado para convertirse en un laboratorio. Y ella mencionó que habría que fijarnos también entonces en la resistencia. Y esto es muy importante, porque si este lugar ha sido usado como un laboratorio, utilizando a la población vulnerable que hay, que cruza por esta frontera, etc., también hay que ver que en todo experimento hay cosas que se salen del control. Hay cosas que no se tenían planeadas. Lo que estoy tratando de explicar es que si nosotros estamos condenados a sufrir dentro de este laboratorio, por lo menos aprovechémoslo para aprender de él, ¿verdad? Y entonces también preguntémonos cómo ha sido la resistencia dentro de este espacio. Y entonces no podemos echar en el olvido que Ciudad Juárez, durante los años de la guerra contra el narcotráfico, no solamente fue la ciudad más violenta del mundo, sino que fue el lugar en México donde inicia el movimiento en contra de la militarización. Y es un movimiento que logró unir a toda la izquierda de todos los espectros. Y bueno, los que saben de esto saben que eso es muy difícil, ¿eh? Saben que aquí en México eso es muy difícil, pero en ese momento estábamos unidos, digamos, desde la izquierda progresista hasta la izquierda radical, todos unidos en un gran frente en contra de la militarización. Y ese movimiento fue creciendo hasta lograr por lo menos cambiar la percepción de esto dentro de esta ciudad, y que esta ciudad se pronunciara en contra de la militarización. Cuando inicia el movimiento de Javier Sicilia decide venir a Ciudad Juárez, porque aquí ya había un movimiento en contra de la militarización que ya había hecho ruido a nivel nacional y a nivel internacional. Por eso él se fija en la frontera. Entonces también habría que echarle un ojo a esta resistencia y a las formas de control de esta resistencia. Por ejemplo, David ahí mencionó algo muy cierto, que Ciudad Juárez es una de las ciudades donde se experimentó con muchas ONGs también. Yo me atrevería a decir que Ciudad Juárez puede ser quizás la ciudad que más tiene ONGs en México, y ya son de tiempo atrás, porque todo este ascenso de la narcopolítica, del prianismo, de la maquiladora, de los feminicidios, comienzan al mismo tiempo. Estamos hablando de 80s, 90s, y también las ONGs que precisamente fueron puestas ahí para que cumplieran las funciones sociales que el Estado ya no estaba dispuesto a hacer. Y eligen Ciudad Juárez porque las ONGs pueden recibir dinero internacional de aquí de manera muy fácil, tienen una población flotante que requiere sus servicios, y era un lugar ideal para ver cómo funciona una sociedad sin Estado social. Y los que conocen Ciudad Juárez saben que aquí el Estado social brilla por su ausencia. Las calles están llenas de baches, etc. No hay Estado social, a pesar de ser una de las ciudades en México que más aporta al Producto Interno Bruto. Es una de las ciudades más ricas de México y no hay Estado social. Funciona a partir de ONGs. Compañero Daniel dice, bueno, plantear todo esto de la experimentación social y apuntar hacia Estados Unidos y hacia el gran capital, bueno, dice, está bien, pero es muy general, es muy abstracto, y dice, esto no se puede llevar a cabo sin mediadores. Tiene toda la razón. Una parte que yo no desarrollé en mi ponencia, por cuestiones de espacio y de tiempo, es que la frontera siempre ha sido un semillero de grandes capitalistas, de grandes capitalistas internacionales. Actualmente en Ciudad Juárez viven magnates que controlan el gas en gran parte de México, parte de Centroamérica, con inversiones en Texas y en España. Son empresarios de aquí, empresarios locales. Antes de la Revolución hubo también aquí grandes empresarios que tenían negocios internacionales, me estoy refiriendo a todo este clan Terrazas, toda esta cuestión, que obviamente la fortuna la perdieron con el ascenso revolucionario. Es decir, la frontera siempre ha sido un lugar privilegiado para los grandes negocios. Y yo me atrevo a decir que estos señores del capital fronterizos funcionan como una especie de marqueses. A ver, la institución del marqués viene de un vocablo alemán que quiere decir mark, que quiere decir marca, y un marqués precisamente es el que cuida las fronteras del reino. Ese es un marqués. Los marqueses estaban en las fronteras. Y obviamente el marqués es una persona muy privilegiada en el estatus feudal, porque por estar en la frontera siempre era posible que se cambiara al otro reino y traicionara a su rey. Por lo tanto, tenía que tener muchos privilegios, tenía que ser muy privilegiado, porque lo tenemos ahí precisamente para que cuide las fronteras del reino. Bueno, estos capitalistas de la frontera funcionan como los marqueses, pero de un imperio ya no medieval, sino de un imperialismo capitalista. Es la clase dominante que el sistema necesita para mantener el orden en este laboratorio social. ¿Y qué es lo que van a tener a cambio? Impunidad. Impunidad. Impunidad para traficar, impunidad para matar, para desaparecer, para lo que quieras, porque ellos son fundamentales de que esta frontera no se vaya a salir de control. Eso es, y eso le conviene a México y eso le conviene a Estados Unidos, ¿no? Entonces, efectivamente, toda la razón. Habría que hacer una investigación de cómo lucran y cómo utilizan la frontera las clases dominantes de este lugar y qué tan relacionadas están con todas estas políticas de militarización, de tráficos, etcétera, y vamos a encontrar que no se puede explicar el gran capital que opera en esta frontera sin estos privilegios locales. Tiene totalmente razón Daniel, claro que hay mediadores muy importantes aquí. Un compañero decía, bueno, hablando de laboratorios sociales, mencionaba estas tres ciudades, Río, Medellín, Juárez, y decía, bueno, tenemos que tratar de ver cuáles son las similitudes, ¿no? Sí, tiene razón, hay que ver cuáles son las similitudes, las diferencias también. Pero me parece que hay una que salta a la vista que es evidente, y es precisamente lo que tiene que ver con lo que dice David en Río de Janeiro, de la población descendiente de África. ¿Qué tiene que haber en un laboratorio social? Gente vulnerable, gente de la cual se puede abusar, ¿ya? Porque obviamente si tú vas a montar un laboratorio, lo que necesitas es tener control del espacio y control de los sujetos de experimentación. En el caso de Ciudad Juárez es muy evidente. Esta fue una de las ciudades que tuvo el mayor, de los mayores ritmos de crecimiento en el mundo en los 80s, porque todos los días venía el ferrocarril cargado de migrantes con intención de ir a Estados Unidos, pero muchos de ellos se quedaban en la maquiladora aquí. Y es sobre esta población vulnerable sobre la que se instala la violencia, ¿sí? Entonces, me parece que ahí hay un elemento que se puede generalizar. Laboratorio social, gente vulnerable, gente de la cual se puede abusar. Busquemos los laboratorios sociales en las fronteras, en los barrios pobres, en las ciudades populosas, ¿no? Ahí es donde puede ser que se desarrolle esto. Y bueno, me gustaría seguir hablando, pero creo que ya no tenemos mucho tiempo sobre esto. Adelante. Sí, pues ojalá podamos profundizar este espacio de diálogo que, insisto, se dio de manera inesperada y espero que muy fructífera. Pero bueno, el diálogo va a mantenerse y pues les agradezco a todas y a todos los que pudieron venir. Jero está, como ejemplo de esa resistencia en Ciudad Juárez, está hablándonos desde un espacio, una ocupa que hay ahí en Ciudad Juárez que se llama Espacio Cultural Fronterizo La Cholombia, porque está en la calle Colombia de Ciudad Juárez, y es un espacio que lleva pues ya muchos años resistiendo, siendo un espacio de encuentro, de difusión de la cultura, de prácticas autogestivas, en fin, o sea, sí hay resistencia también. Pues sí, despidámonos por cuestiones de tiempo, no sé si Rita quiere agregar algo. Pues no, muchas gracias por escucharnos, por estar aquí, por participar, nos vemos y seguimos platicando. Gracias, Jero. Bien, entonces, Jero, ahí te mando tu constancia, chido. Ok. Chao. Bueno, nos despedimos. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Espera, va a decir algo más, Edison, perdón, que quería agregar. Sí, que yo creo que el punto hay que ponerlo ahí, ¿verdad? ¿Quién se beneficia de este tipo de dinámicas sociales? Creo que es tanto en Ciudad Juárez como en Colombia. Una cosa frente, bueno, no Producto Interno Bruto, pero sí la coca es el elemento que dinamiza el 50% de la ruralidad colombiana. Y hay dos datos. Uno, hay las zonas de más, las zonas cocaleras, llamémoslas así, es norte de Santander, en la frontera con Venezuela, y el, digamos, Nariño Putumayo, en la frontera con Ecuador. ¿Qué pasa? Mire, en la frontera con Ecuador está así, el 100% de la zona de reserva campesina de Putumayo está concesionada a empresas petroleras que tienen convenios con las fuerzas militares para garantizar su protección. Y en el Catatumbo, que es el norte de Santander, en el Catatumbo colombiano existe un despliegue de 13.000 efectivos de las fuerzas militares. En estas zonas se impulsan proyectos de minería, carbón, palma aceitera, que benefician a empresarios locales y a compañías multinacionales. O sea, ¿dónde están los dueños del capital sacando provecho de su manera de dinamizar el negocio? Y esas zonas son las zonas más cocaleras de Colombia. Si las fuerzas militares están en esas zonas y esas zonas son las más cocaleras, entonces cuando Trump dice que qué es lo que pasa en Colombia, que por qué el incremento, eso fue el 25 de julio de este año, por qué el incremento en más de un 19% de lo que pasaba el año anterior con la tierra dedicada a la plantación de coca, entonces la pregunta es, ¿quién se beneficia que estando los militares allí no pasa nada? ¿Quién se beneficia que todas estas multinacionales están en el mismo lugar donde está la coca? Eso tiene que haber algo raro ahí, que a nosotros nos venden como la guerra antidrogas y ponen a que las ciudades se enciendan, a que nuestros jóvenes de las comunas se maten o los maten, y el problema es un problema de la localidad que no tiene autoridad. Creo que es ahí donde hay que poner la fuerza. Sí, bueno, y Jero pide una última. Sí, rapidísimo, rapidísimo. Tiene razón el compañero. Si hacemos una radiografía de dónde se ha venido militarizando México también vamos a encontrar que coincide con los lugares donde hay minería, donde hay extracción de hidrocarburos, etcétera, recursos naturales. Volviendo al caso Juárez, ¿por qué Juárez? En el caso pegado a Ciudad Juárez hay una zona donde se pretende explotar gas shale. Eso es aledaño, pero concretamente en la ciudad, insisto yo, que la cosa pareciera tener el carácter experimental. Simplemente querían ver cómo se desarrolla una sociedad militarizada, qué hace la prensa, qué hace la resistencia, qué sucede, y luego ya aplicarlo. Pero efectivamente estoy totalmente de acuerdo de que el fin último de la militarización es proteger los negocios transnacionales, principalmente extractivistas. Pues muchas gracias a los dos, muchas gracias a Rita, muchas gracias a ustedes por estar acá. Y bueno, pues esperemos que siga este diálogo, todavía no sabemos cómo, pero bueno, lo trataremos de implementar o inventar o lo que sea. Gracias.